bueno y seguimos con el 54 Yagua. Alegría, emoción, Yagua. Anda. Sobre toca Yagua anima, sobre toca Yagua anima, sobre toca Yagua anima, sobre toca Yagua anima. Están bailando, están gozando, están bailando, están gozando, están bailando, están gozando, están bailando, están gozando. Echa Yagua anima, echa Yagua anima. Sabroso, Yagua. Mi corazón estalla. Si no está conmigo, algo.